Peña y nos deja para los lunes. Esta vez es sobre Venezuela, Chávez y el deporte. El deporte para el expresidente venezolano Hugo Chávez fue parte esencial en su vida. Debió resignar su carrera deportiva por la militar. Chávez consideró siempre al deporte como una política de Estado, un generador de cambios culturales, una herramienta indispensable para la construcción de una práctica social solidaria, inclusiva, sin limitaciones y un vehículo extraordinario de integración entre los pueblos. Chávez incluyó en su propuesta a la candidatura presidencial la masificación deportiva, el mejoramiento de la infraestructura barrial, el incentivo de su práctica en espacios públicos, la creación del Fondo Nacional del Deporte y el fortalecimiento del alto rendimiento. La Constitución venezolana consagra el derecho al deporte, la recreación y el tiempo libre orientado a la paz y la convivencia entre los pueblos. Cumpliendo este mandato, el líder bolivariano crea en el año 2006 el Ministerio del Deporte Popular y en el 2011 se dicta la Ley Orgánica del Deporte, la Actividad y Educación Física, que consagra las bases para la educación física regular, la promoción, organización y administración del deporte y la actividad física como servicios públicos por constituir derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y un deber social del Estado, así como su gestión como actividad económica con fines sociales. Esto produjo que grandes masas de población históricamente postergadas se incorporaran a la actividad física y la práctica deportiva, ejerciendo sus legítimos derechos como integrantes de una sociedad democrática e igualitaria. El cumplimiento de estas metas en 14 años de gobierno revolucionario produjo una masiva incorporación que se vio reflejada en el alto rendimiento y la consecuente consideración en los ámbitos internacionales. La República Bolivariana de Venezuela organizó así la Copa América de Fútbol en 2007, también el Mundial de Softball y el de Béisbol Femenino 2010 y el Preolímpico de Básquetbol en el año 2012. En el ámbito olímpico, Venezuela concurre a Beijing 2008 con una numerosa delegación y obtiene la segunda medalla dorada de su historia en Londres 2012. En estos días obtiene el subcampeonato sudamericano de judo en Buenos Aires e importantes avances para clasificar al Mundial de Fútbol del año 2014. Los logros y los avances obtenidos han posicionado a Venezuela en el mundo del deporte, aunque resta un camino a recorrer y es el que Chávez deja como legado histórico a la Revolución Bolivariana: dignificar el deporte como una herramienta de la lucha por la paz y la liberación de los pueblos para formar individuos más sanos física y mentalmente, solidarios y seguros de sí mismos. En verdad, el éxito de una política deportiva no debería medirse tanto por los resultados en la alta competencia, sino por la cantidad de gente común incorporada a la actividad física. Pero como estamos tan regidos por el espíritu de ganar o perder, es inevitable contar campeonatos, medallas y récords. En ambos terrenos, la Revolución Bolivariana puede aceptar sin problemas el reto de las comparaciones. Desde sus primeros momentos ha procurado la masificación del deporte, tomando como inspiración el ejemplo de Cuba y contando con la asesoría de los expertos de la isla. En el terreno reservado a los deportistas de élite, luego de 22 años en el ejercicio del poder y de 5 Olimpiadas bajo su responsabilidad, el socialismo venezolano puede declarar que ya superó ampliamente los resultados de los anteriores 40 años e incluso los de toda la historia deportiva del país. Desde el lado opositor, se hacen todos los esfuerzos para restarle mérito a la labor central del Estado como rector de las políticas deportivas. Siempre se trata de demostrar que los logros son de las individualidades o de sus patrocinantes comerciales y no del gobierno. En eso se desgastan argumentando los analistas y los mensajeros de la derecha y por eso se enfurecen ellos y también las masas antichavistas cuando un campeón expresa agradecimiento a las autoridades, agradecimiento a Chávez, como ocurrió, por ejemplo, con el pesista Julio Mayora, quien dedicó su triunfo al comandante de la Revolución Bolivariana. Ustedes, juventud venezolana de hoy, ustedes, muchachas y muchachos de 15, de 20, de 25 y hasta 30 años, ustedes son, así lo creo, la mejor de todas las generaciones que por esta tierra han pasado. Con esas palabras se dirigía Chávez a los deportistas de la generación dorada que preparó Venezuela para salir a mostrarle al mundo que a través del deporte también se hace revolución. Los hechos evidencian que el impulso del sector público ha sido clave en el notable desempeño que han tenido los atletas de Venezuela en este siglo. Es algo que han debido reconocer incluso algunos de los deportistas de máximo nivel que no simpatizan con la revolución, pero que tuvieron y tienen el apoyo oficial. La formación de varias camadas de deportistas de estatus mundial, esa llamada generación de oro, tiene mucho que ver con el otro componente de la política deportiva, la masificación del deporte popular. El origen de varias de las superestrellas es una demostración de que se ha trabajado en la base, en los barrios, en los pueblos. Yulimar Rojas, nacida en Caracas, pero criada en Pozuelos, Puerto La Cruz, Mayora, es de La Guaira, y Keidomar Valenilla, es de La Vega, Caracas, son pruebas claras de esta política aplicada a lo largo y ancho del país, como queda claro en las expresiones que tuvieron los deportistas en todo este tiempo. Recuerdo al presidente Chávez que le gustaba mucho el deporte, fue el que rescató el deporte aquí en Venezuela. Recuerdo que le gustaba mucho el béisbol, el softball, le gustaba pichar, era buen pitch también. Recuerdo que también cuando me llamó en las Olimpiadas en Londres, cuando gané mi segunda pelea, que me llamó, fue una experiencia, bueno, que nunca olvido de él, pues, que un presidente llame a un atleta, ¿no?, de Venezuela a otro continente, como era en Londres. De verdad son gratos y buenos recuerdos. En la parte deportiva, el presidente tuvo bastante apoyo para cada uno de nosotros. Esa generación de oro fue la posibilidad de darle la mano en uno de los eventos, cuando a Rubén Limardo se le entregó la espada, estuve ese día. Fue bien emotivo también porque, bueno, tal vez era una de las cosas que quería, conocerlo personalmente, tuve ese grato momento. A mí me gusta mucho la palabra de dar gracias y a veces tener a la persona enfrente y poder agradecer personalmente para mí es satisfactorio. Yo recuerdo que estaba leyendo un libro en una oportunidad y el presidente Chávez decía dentro de su reflexión, ¿no?, que él precisamente entra a la academia militar porque su sueño era ser beisbolista. Que bueno, él quería ser como el látigo Chávez y ese era su sueño, ¿no? Entonces el papá lo convenció y le dijo que dentro de la academia había un estadio muy bueno, había un estadio grande donde él podía cumplir su sueño. Entonces siempre le ha gustado el deporte, lo demostró. En el año 2007 creó el nuevo Ministerio del Deporte, una institución. En lo particular, bueno, tengo que decir del presidente que por lo menos una vez, cuando corrí en el año 2006, que fui campeón suramericano en Argentina, bueno, él me dijo allá, el potro, el caballo, no dice el caballo, me dicen es el potro, ¿no? Pero él dice el caballo allá, el de Lara, felicitaciones, cosas así. Pues entonces uno se enorgullece porque el liderazgo que el presidente Chávez tenía y la motivación que generaba a los venezolanos y sobre todo a nosotros los atletas era bastante interesante. Y el apoyo directo, pues el apoyo directo que nunca se había visto en Venezuela. Bueno, yo creo que era un deportista de cuerpo y alma, ¿no? Siempre tenía presente el deporte en todos, en su vida y principalmente en su periodo de gobierno. Aportó calidad de vida a los atletas, nos aportó un bienestar y sin duda que lo significó a uno como atleta y como una profesión que es esto, que uno se dedica a tiempo completo a la práctica del deporte como tal. La anécdota más significativa, ¿no? Conversar directamente con él desde México y me llamó para felicitarme por mi medalla. Expresarle a usted, nuestro presidente, que el pueblo venezolano, que la juventud venezolana y que el colectivo del deporte se siente comprometido con esta revolución y le damos nuestro total respaldo al revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías. Factor importante ha sido la concepción del componente deportivo como parte del todo de la política social, es decir, abarcando la salud y la educación. Para solo mencionar un ejemplo, la garrochista olímpica Robeileis Peinado tuvo la oportunidad de desarrollarse en su especialidad sin abandonar los estudios, gracias a lo que fue el histórico liceo, por ejemplo, de Caracas, convertido en una unidad educativa nacional del talento deportivo. Como ella, muchos otros atletas involucrados en el ciclo olímpico han encontrado este tipo de respaldo. Los gobiernos de Chávez y el de Nicolás Maduro han adoptado adicionalmente una estrategia de incentivos a los talentos deportivos, tomando como base los recursos disponibles para los programas sociales como la denominada Gran Misión Vivienda Venezuela. Cuando esto ha sido posible, a los ganadores de medallas y diplomas en competencias internacionales se les han entregado también vehículos y electrodomésticos. En este punto hay también una clara diferencia con respecto a los gobiernos históricos venezolanos anteriores a la llegada de Hugo Chávez. Muchas de las grandes glorias deportivas de aquellos años fueron ignorados por los gobiernos y algunos de ellos, también de varios atletas, terminaron sumidos en la pobreza. Venezuela lleva 5 Juegos Olímpicos consecutivos ganando medallas: Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Con solo 43 atletas y en medio de un enorme bloqueo económico, comercial y financiero, Venezuela está mostrando su mejor actuación de la historia. Este criterio es respaldado por la experta en olimpismo Vanessa Ferreira, quien se había atrevido a lanzar el pronóstico de que la actuación de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sería la mejor de su historia. La extraordinaria cosecha de Venezuela adquiere mayor significado al considerar el hecho de que los 5 años que median entre Río y Tokio han sido los más duros del bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales. En 2020, en entrevista con la Iguana TV, la medallista de Río, Stephanie Hernández, lo expresó de esta manera. Dijo: a partir del 2017 todo comenzó a complicarse muchísimo, no solamente caen lo que fueron las sanciones económicas, sino que también fue la realidad política del país. Vivimos la época de las guarimbas, que eso fue muy duro de vivir desde la parte del deportista, porque finalmente uno representa a todo un país. Esa época fue muy difícil porque la gente te llamaba a ser activista en la parte política, cosa que yo siempre he evitado, manifestó Estefanía Hernández. A partir del 2017, y me perdonen, dijo, todos los que tienen sus percepciones, pero definitivamente el bloqueo y las sanciones que se aplicaron internacionalmente a Venezuela nos afectó muchísimo, declaró. En BMX, su competición, en bicicleta, por ejemplo, yo siempre dijo, recibía en el mes de enero, directamente del ministerio, en mis cuentas del extranjero, todo lo que necesitaba para hacer todo mi año deportivo hasta el mes de diciembre. Es decir, en el primer trimestre yo ya tenía todos los gastos planificados, expresó Hernández. La ciclista, que pugnó hasta el último minuto en concurrir a Tokio, pero no pudo lograrlo, comentó también en esa entrevista que algunas decisiones gubernamentales de los últimos años han afectado a los deportistas. Por ejemplo, dijo que fue un error fatal haber unido el Ministerio de la Juventud con el de deportes. Esta vez, el lugar estelar de Hernández en el ciclismo fue ocupado por Daniel Ders, quien conquistó otra de las medallas de plata de esa zafra. Por cierto, los comentarios opositores trataron de utilizar a Ders como demostración de que los triunfos no son producto de políticas públicas, sino del talento de los deportistas y del mérito de los países donde estos residen, que en este caso fue Estados Unidos. Sin embargo, la operación mediática no dio resultados porque el eufórico Ders ha resultado ser uno de los más entusiastas defensores de Venezuela. Quería decirles estas cosas y decirles porque ustedes son como hijos, como hijas. Y yo los veo eso, yo me siento así como un poco como papá. ¿Ve? Como papá. Todos somos como papá, mamá. De ustedes que son los hijos de la patria nueva. Vayan a hacer lo que ustedes saben hacer. Competir con gallardía y vencer. Triunfar. Porque para eso nacieron.